Furia Rabanera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Hay algo que ya no puedo contener, me tira en sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Bien, bueno, aquí estamos, ¿no? Nuevamente en Furia Rabanera. Tenemos tiempo para poder charlar, como siempre, ¿no? De fútbol, con gente que conoce, con gente que tiene años de experiencia y que es un placer poder uno aprender más que charlar de quienes vienen aquí. Hablamos de Pablo Zumpano, quien está a cargo de todo lo que es la Liga AEFA, ¿no? La Liga de Fútbol Amateur, manejando todo lo que es el campeonato y todas las divisiones. Bueno, como siempre, Pablito, muchas gracias por venir, es un placer y un placer tenerte. ¿Cómo andas? ¿Bien? Es un placer siempre venir, estar acompañado. Gracias por el apoyo que nos están brindando y la difusión a todo este proyecto, ¿no? Bien, sí. Y tenemos a Agustín Blanco, ¿no? ¿Cómo te va, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Año, categoría, puesto. Tengo 20 años, soy categoría 97. Mi posición natural es volante por derecha. Ahora estoy jugando delantero. Bien, bien. Mira. Mira, acá vivimos, sí. Enseguida se me viene la memoria la dupla técnica de Infante, sí. Vidal, que probaban mucho y hemos visto jugadores, como por ejemplo el flaco Dorregaray, jugaba de 5 y terminó, hoy está en Ecuador. En Ecuador, en primera división de Ecuador. Como delantero. Sí. Contale cuántos goles tiene. Sí. Después vamos entrando, ¿por qué llegó como mediocampista, no? Y, sí. Y bueno, está muy bien. Vamos, es muy lindo ir sabiendo eso porque forma parte del ABC. Porque ¿cuántas veces los chicos creen que sí. no, yo juego acá? Sí, ¿eh? Tal cual. Pero bueno. Pero te agarra alguien que por ahí sabe que te ve diciendo, no, pará, vení, sí. A ver, probá por acá. Y muchas veces funciona. Y lo tenemos a Germán Flores. ¿Cómo andas, Germán? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Bien, todo bien. Bueno, lo mismo, año, categoría, puesto. Bueno, soy categoría 98. Y soy marcador central. Bien, bien. Bueno, Gerardo Tealto tiene porte, ¿no? Sí. Marcador central. Tiene su contextura, sí, física. Bueno, antes de meternos también un poco a hablar con los chicos y de su posición o cómo lo van viviendo, más que nada, te preguntamos a vos, Pablo, bueno, cómo viene el proyecto. Sabemos que arrancó hace no mucho tiempo, entonces. No es fácil los comienzos, pero sí uno va trabajando y de a poco siempre van apareciendo los resultados y uno va viendo el crecimiento. Sí, como muchas veces hablamos, arrancamos en febrero de cero o de menos 10, uh-huh. Más que nada por la zona donde decidí plantear el proyecto, un punto neurálgico por la captación de jugadores, que al Parque Sarmiento, donde entrenamos nosotros, llegan de todos lados. Eso nos resultó porque hoy tenemos más de 200 jugadores en las diversas categorías. Bien, en la manera de trabajar bien, siempre repito que es una liga más parecida a lo que es una estructura de AFA, por la cantidad de gente que tengo a cargo mío, que una liga convencional, donde por ahí una liga entrenan 3 veces por semana, o en el caso de jugadores libres, entrenan 2 veces por semana o 3, porque muchos trabajan, lo hacen como algo paralelo, y nosotros entramos todos los días con todas las categorías, salvo infantiles, ¿no? Que obviamente por la edad entrenan 3 veces. Claro. Y en lo deportivo, bien, hoy en juvenil nos encontramos con 2 o 3 categorías de las 6 punteras. En AEFA también con el torneo de los libres, si bien tuvimos 2-3 fines de semana. De derrotas, a donde teníamos un plantel muy limitado por muchas lesiones y eso te trae cola. Hoy nos encontramos a corta ventaja de Italiano, que es el equipo que va primero, y en la Liga Metropolitana, de las 4 categorías que estamos compitiendo, porque 2 hacemos amistoso, tenemos una puntera que no es menor, porque digamos de las ligas que estamos compitiendo, si bien la Liga Buenos Aires es una liga hoy por hoy en esas categorías bastante exigente, la Liga Metro, que está asociada a la AFA, también es importante, y estamos con la séptima, la 2002, que va puntera y todavía no perdió, a cargo del técnico Pablo Barrios. Así que se da también los resultados deportivos, que si bien no siempre es lo fundamental y a donde nosotros puntualmente apuntamos como objetivo este año, si no era captar jugadores, formarlo y todo eso, gracias a Dios te acompañan. Más allá de que durante todo trabajo en el año y durante la competencia uno va acomodando fichas, encontrando los jugadores para que se vayan formando las distintas sociedades, digo, todavía están en ese proceso, digo, más allá de que justo está la competencia, porque el periodo no es tan largo de trabajo como para decir, sí, yo ya tengo un equipo base y voy rotando porque estoy buscando acá y acá. No, todavía están en un proceso de ir encontrando en cada categoría los equipos, o me equivoco, o eso ya está cocinado. No, por ejemplo, en la categoría 2002 es muy particular porque muchos jugadores que venían trabajando con Pablo venían del ex club. Entonces tiene una base que venía trabajando en otro club. Eso ya tenía una base. A donde lo acompañan. Lo siguen a él, entonces, claro, bueno, de hecho, claro, tiene la base. Después, en las otras categorías, hoy por hoy no está asentada lo que vos decís, la base. Vamos, se sigue trabajando. Por eso digo, dado el corto tiempo y todo eso, gracias a Dios nos acompañan los resultados del trabajo que se está haciendo. Es anecdótico este primer año, ¿no? Lo de los resultados. Más allá de que nunca es la prioridad, sobre todo para un proceso formativo donde tiene un objetivo que es distinto, digo, en este año todavía tiene menor relevancia. Por eso lo destaco. Digo, gracias a Dios nos acompañan los resultados, pero no era el objetivo nuestro principal. El objetivo nuestro era formar todas las categorías con X cantidad de chicos y poder tener a los profesionales que tenemos trabajando. Y de la manera que estamos trabajando con diferentes puntos. Sí, sí, tal cual, lo lógico, digamos. Lo primero es armar un equipo de trabajo, bueno, los planteles, porque además vos estás compitiendo con equipos que ya vienen trabajando en esto, entonces no es fácil venir entrar de la nada y decir, bueno, a ver, gano todos. No, porque vos eso, digamos, lo conseguís con el tiempo. De hecho, es lo que fue pasando siempre y lo que vimos en todo proyecto en Sportivo Barracas. Sí, sí, que nos tocó a ver a nosotros, digamos, sí, cómo es que se trabaja. Claro, y cómo, desde y cómo las inferiores, que hoy en día tenés unas inferiores bárbaras, donde salen campeones en la cuarta, finales en la quinta, pero bueno, pero hubo un comienzo donde los resultados por ahí no eran lo primordial, después van llegando, eso va de la mano. Sí, es tal cual como vos decís, no, eso no era prioridad y no lo tenemos. Nosotros nos enmarcamos bien el objetivo a principio de año, gracias a Dios vamos en el camino a cumplirlo y bueno, todo lo demás acompaña, digamos. Sí. Bueno, y acá tenemos dos exponentes, dos jugadores de todo este trabajo que estamos hablando con Pablo, ¿sí? Había hablado primero Agustín. Germán, vos sos central, dijiste, ¿sí? ¿Sí? Central. ¿Siempre tuviste claro que ese era tu lugar, tu puesto? ¿Y cómo llegaste hasta acá, hasta Sportivo Barracas? ¿Cómo fue que te acercaste? ¿Escuchaste a alguien? ¿Te dijo, sí, mirá, acá se están probando, jugando? Bueno, primero, sí, siempre fue mi puesto el central. O sea, siempre por la altura más que nada, de chico, era jugar abajo más que nada, porque aparte me costó un poco de principio, ¿no? Arrancar y era más que nada afianzarse un poco abajo y ir viendo cómo me iba, ¿no? Siempre uno tiene que aprender, así que. Sí, sí, sí. Y después acá a Barracas llegué a través de Pablo, que fue técnico mío en Platense. Yo estuve en Platense por allá por el 2014 más o menos. Llegué a la liga y después de medio año tuve unas pruebas de ANAFA. Después de medio año de laburo intenso, así que por suerte tuve la oportunidad de tener la prueba y pasar a ficharme en AFA. Sí. Después de ahí, bueno, pasaron los años y pasé por Acasuso, estuve en Defensor del Belgrano y después el año pasado dejé por problemas personales y este año volví a retomar con Pablo, que nos contactamos y me dijo que había un proyecto y bueno, acá estamos. Te picó el bichito enseguida, sí, ¿no? Sí, estaba ahí, sí, estaba latente todavía. Bueno, esto que hablábamos con Pablo antes de que arranque, ¿no? De que en el periodo, ¿no? De que cuando son chicos van y vienen muchas veces, ¿eh? Sí. Alguno que por ahí, por X causa, no continúa y bueno, pero el que desde chico quiere jugar al fútbol, no, donde aparece una oportunidad, enseguida se prende, ¿no? Se extrañaba bastante, sí. Y sí. Está muy bien. Seguramente. Bueno, y estamos con Agustín. También contanos cómo fue tu experiencia, cómo llegaste también acá a Sportivo Barracas. Y yo llegué a Sportivo Barracas porque quedé libre de Sportivo Armenio el año pasado. Uh-huh. Estuve lesionado todo fin de año y a principio de año me dejaron libre. Y estaba buscando algún lugar para entrenar, para seguir buscando alguna oportunidad y ya intentar algo en alguna primera división. Pero al estar lesionado necesitaba entrenar, no podía presentarme en ningún lado así. Y me apareció ahí en Sábado Gol en Twitter la publicación de Pablo y me contacté con él. Y ahí ya en febrero arranqué y... Arrancaste en febrero, está bien. Ya apenas arrancaron, yo me presenté ahí en el parque y desde febrero empecé. Bien. El trabajo de Pablo que aparece por todos lados, ¿no? Sí, como se ve. Señor. Acá, allá, Pablo anda en todos lados. Ahí dijiste, fijaste y dijiste, yo juego de mediocampista por derecha. Yo juego de 8, le dije. De 8. El primer partido. Todavía sigue diciendo. Sí, yo le digo. De 8. Sí. Yo también lo digo así, ya pero al aire es como que me ayorné, sí, ¿no? Ya, para decirlo mal y pronto. Pero si, por eso te dije mediocampista por derecha. Pero bueno, veo que siguen hablando de números. Pero porque siempre jugaste ahí. Sí, siempre. Desde los 10 años, mi hermano, la primera prueba que fui, me dijo, no, jugá de 8 vos que tenés, claro, que corres, que tenés zancadas largas, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, jugué de 8, me acostumbré y... ¿Te gustó? Siempre me gustó jugar de 8. Y llegué y el primer partido que hicimos fútbol, me puso de 8 y a los 15 minutos me dice, no, anda arriba. Uh-huh. Y bueno, sí, me quedé de arriba, después dije, bueno, el jueves que viene juego de 8. Sí. No, de nuevo arriba. Y ahí quedó. Bueno, vamos a especificar el arriba. No sé qué tipo, Pablo, ¿cómo arman ustedes? ¿Con los famosos wingers o uno rapidito por afuera y un centro delantero típico de área por adentro? ¿O dos típicos centrodelanteros que comparten? Bueno, de eso depende los jugadores que tengamos. Nos adaptamos a por ahí, no al esquema que uno tiene en la cabeza o que le gustaría jugar. No es un esquema y a partir de ahí arranca. No, ven lo que tiene y a partir de ahí arranca. Exactamente. Okay. Más que nada en la categoría de ellos, que ya son libres, ya son. Claro, claro. Se tiran a profesional. Entonces nos adaptamos, como, no sé, te dan en un club una primera con X cantidad de jugadores. Te tenés que adaptar a lo que tenés. Depende del tiempo de trabajo que puedas llegar a tener. Puedes ir progresando en lo tuyo. Pero si no tenés tiempo, acá nos adaptamos a lo que tenemos. Y con respecto a Agustín. Vino, se presentó, soy 8, boom, boom. Uh-huh. Arrancamos la práctica, 15 minutos, dijimos, tiene que jugar arriba, de tres cuartos para arriba. Eso lo charlan entre ustedes, lo van viendo, con Eduardo Bramián, sí, sabe poquito de fútbol. Hablamos, consensuamos la mayoría de todas las cosas, ¿no? Gracias a Dios tenemos un mismo criterio y dijimos, este pibe hay que ponerlo arriba, te puede llegar a lastimar. Y no sé cuántos partidos jugó, pero en las primeras 5 o 6 fechas todos los partidos metía goles. Claro. De hecho, creo que va, no sé si es el goleador del equipo o está ahí. Ya en un momento decíamos, si no metes gol vos, no vale, no ganamos. Claro. Y anda muy bien en tres cuartos para... Esto no quiere decir que no pueda jugar de 8. No, está bien. Rinde está más bien. De hecho, estos tres últimos partidos, a donde teníamos bajas, por ahí tuvo que bajar a jugar de 8, claro, y ganó gol. Claro. Entonces, mirá, no estábamos tan equivocados. Uh-huh. Y tratamos de que rinda en esa posición. Vimos que se desenvolvió bien. Condiciones. ¿Y en qué lo pusiste? ¿Más tirado hacia afuera o centro? Generalmente de 9, entre medio de los centrales. Sí. Y a veces que decimos, si quieres tirarte por afuera, tirar. Por afuera. Depende de con qué compañero. Claro. Tenemos otro compañero que es hace un mes, dos meses, se integró, que juega muy bien por afuera. Claro. El negro Cano. Y entonces cuando el otro va por afuera, métete para adentro. Y claro, tiene otro compañero que estuvo lesionado, Samir, que también juega por afuera, y a él adentro. Y en el área no te perdona. Entonces lo quiero tener entre los dos bordes, ahí, bien, que no se mueva. Y en cuanto a Germán, sí, ahí lo viste clarito, ya lo conoces y sabes que él tiene sus cualidades de... Imagino que debería, a lo mejor me equivoco, pero imagino que debería muy bien de arriba. Sí, no, lo tuve, como él comentó, en el 2014 en Platense. Ya ahí, en su momento, como llegó a la Liga de Platense, se ganó la titularidad. De hecho, tampoco nos equivocamos porque pudo progresar ahí en el club y después siguió progresando en otros clubes, pues no es que después volvió a otra liga, sino sí, fue pasando. Siguió pasando AFA. Y acá, también anda, va bien de arriba, anda bien. Todos los días todos los jugadores aprenden cosas. Sí. ¿Derecho o zurdo? Porque viste, a mí me gusta saber los centrales que son, a ver si juegan. Derecho. ¿Y te gusta más jugar sobre el costado izquierdo? Porque bueno, no siempre hay zurdos para que sean el típico 6, como se le dice. No, me gusta jugar más de libre, digamos, de por el lado derecho. Bien. De 2, digamos, ¿no? Sería vos sobrás, porque que vaya otro con el 9 y vos unos metritos más atrás o al costado. Bueno, cuando arrancamos había cierta cantidad de jugadores y él me ponía a veces adelante del central, digamos, del último hombre, como para acompañar al 5 y bueno, anduvimos probando un poco, pero me siento mucho más cómodo de libre, de central. Claro. Bien. Y como último decía hombre. Bien, sí, como decía Pablo, son chicos que tienen ya una edad en la que son pueden estar en primera, te encontrás con chicos que están libres, digamos, o sea, que te encontrás con un nivel importante en cuanto a la competencia. Hay jugadores que están en un nivel a donde tranquilamente pueden estar jugando en una D, en una C, están, o por lo menos en el conjunto de, no sé si titular, suplente, lo que fuera, pero bien, pueden pero estar ahí, o te puede, porque te pueden complementar cualquier equipo. Sí, sinceramente hay algunos jugadores que sí. Y de hecho, bueno, ahora seguramente van a tener acá esta semana o la que viene la oportunidad de mostrarse en Barracas, ¿no? Que el técnico de primera los vea. Claro, bien. Y en ese contexto le pregunto a los chicos, en cuanto a la formación, digamos, si bien ya la tienen, pero todavía son chicos, entonces, ¿cómo manejan eso de decir, bueno, ya tengo cierta edad, obviamente ustedes ya quieren estar en la primera o en algún equipo, digamos, profesional, pero saben que son chicos? Bueno, ¿cómo se lleva un poco eso? ¿Con tranquilidad? O, bueno, tal vez la juventud a veces te da ansiedad y ya se cree, uno de esa edad ya se cree que no llega más y que falta un montón y sin embargo son re chicos todavía. No, seguro, eso es así. Uno siempre quiere aspirar, ¿no?, más a esta edad. Yo con 19 años, como todo pibe, le gustaría llegar y ya a esta edad hay muchos jugadores que están hacen pretemporada con primera y demás. Pero es como, por lo menos, lo que siempre me enseñaron a mí mis viejos y también me lo han enseñado entrenadores y demás, que uno tiene que perseverar, ¿no? Tal cual. Meter todo lo posible para prepararse en la preparación y estar pendiente de que en algún momento va a salir algo. Y bueno, es lo que venimos haciendo, preparándonos desde febrero, yo que arranqué de principio, preparándome al máximo para cuando salga alguna oportunidad, ¿no? Por lo menos para... Claro, sí, tal cual. Y ahí te marca la importancia también, ¿no?, de la liga, ¿no? De mantenerse en estado, de estar en competencia, estar ahí. Seguro, el roce siempre viene bien y, y es lo que estamos aprovechando también desde ese... Desde ese punto estamos aprovechando el roce. Y desde ese lugar está clarito para Agustín, ¿no?, del tiempo que tuviste que estar parado por la lesión, lo que significa, ¿no?, no poder estar en ese mismo roce y en esa competencia. Sí, se nota mucho. Estás 2 meses parado y ya adentro de la cancha lo notás. Así que a nosotros nos viene bárbaro tener el roce, porque para enfrentarte a un equipo de primera lo necesitás, la verdad que lo necesitás. ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue la lesión? Tuve un edema óseo en el quinto metatarsiano. Pisando entrenamiento, nada más. Se me inflamó el hueso. Mira, las malditas lesiones, Pablo, ¿no? Vos que has manejado muchos chicos, ¿no? Verás que millones de lesiones que surgen y bueno. De distinto tipo, ¿no? Porque uno esperaba a ver si, no sé, se dobló el tobillo. Sí, una rotura de ligamento. De la típica. Y ahora la estamos sufriendo porque hay muchos jugadores lesionados. Muchas veces son, yo siempre digo, son causantes del juego. Y muchas veces del descuido personal, alimentación, entrenamiento, el descanso. Por eso siempre tratamos de... La exigencia que estamos teniendo acá hoy por hoy en Liga es a la altura para que puedan llegar en algún momento a algún lugar mejor, ¿no? Es difícil en general, porque más allá de que alguien sea o no deportista, a esa edad es difícil llegarles con la idea de que no son Superman. Todos fuimos jóvenes y nos creemos Superman a esa edad. No porque creas que podés hacer de todo, sino crees que es difícil que algo te pueda pasar. Claro. ¿No? Sí, sí. Y además, hoy por hoy, nosotros tenemos al Cholo Pavón en el equipo. Yo creo que se lo mencioné, ¿no? Uh-huh. Jugador, campeón. Y me decía, no los entiendo estos pibes. Quieren ser jugadores de fútbol y salen y llegan tarde y esto y lo otro. Yo digo, Cholo, han cambiado las épocas. Y es como vos decís, hoy los chicos piensan, voy 3, 4 días y está. Y no importa si como 3 veces claro. McDonald's en la semana o si no me no desayuno después de almuerzo. Y ahí es donde le erran claro. los caminos, ¿no? Exactamente. Y bueno, estamos nosotros como para decirle todo a ellos. Con, por ejemplo, con lo que decía de Germán, de perseverar y seguir. Yo siempre les pongo un claro ejemplo. Me pongo yo en ejemplo. Digo, que ustedes a veces se ven que no llego, que es difícil, que es esto, que estoy en liga, ¿para qué? Cuando llegue a AFA voy a hacer las cosas bien, total ahora, en liga. Y yo le digo, esto es lo mismo que yo. Entonces, si yo no dirijo la selección argentina, entonces a ustedes los entreno a media máquina. Me voy a poner a trabajar bien cuando tenga la selección o cuando tenga una primera. Y esto no es. Ustedes tienen que entrenar en todo momento para lo mejor. Sí. Que en algún momento llegue. Y si no llega. Ese es otro talón de Aquiles mental, ¿no? Sí. Decir, yo voy a dar todo cuando tal cosa. No existe, no hay mejor manera que prepararse para dar todo, dando todo ese día que tenés hoy, a pesar de que no sea el día que tenés que dar todo. Exacto, lo resumo en una frase: para ser profesional tenés que actuar como profesional. No es que cuando llegues vas a empezar a actuar, tenés que actuar de antes. Y nos pasa a nosotros como nos tomamos por ahí el proyecto y el trabajo. Además, cuando te hiciste la gimnasia de dar todo, vienes sola. Sí. Porque ya estás, porque no tenés que hacer un esfuerzo para ver cómo es ahora dar todo. No, sigo haciendo lo que vengo haciendo siempre, si total es lo que estoy dando todos los días. Exactamente. Claro, y lo bueno, la oportunidad que tienen los chicos tal vez con la liga, es porque por ahí ya no están para hacer de vuelta a las inferiores. Entonces esa época pasó, entonces tienen la oportunidad nuevamente de trabajar en eso, en el pasito hacia la primera, sin tener que estar en las inferiores, pero con la condición, obviamente, como decís, de tomarlo como profesionales. Entonces, por eso, ¿no?, la importancia de tomarlo como un profesional, sin dejando ya de lado las inferiores, pero a un paso de estar a la primera. Es ese, ¿no?, hueco, digamos. Exactamente. Y tratamos de concientizarlo y bajarle la línea, y a veces la ansiedad los mata, y la edad, y las cosas que a veces no le salen bien y todo, pero bueno, es como tienen que mentalizarse, y tratamos de hacerlo. Por eso les pongo estos dos ejemplos claros y concisos, y a veces uso en persona, para que se den cuenta de que no es teórico. Está la práctica también. Claro, y nunca sabes aparte quién está mirando, o vos, digamos, sí, cómo lo venís proyectando. ¿Cuándo es el día por el cual se te presenta el famoso tren que pasa? Sí. No sabes cuándo es. Y sí, y lo bueno que nos comentabas también, Pablo, ¿no? Acá en Barracas tienen la posibilidad de de que los prueben, de mecharlos con inferiores, ¿no? Esas oportunidades que por ahí no en todos lados le dan esa importancia. Esa es la ventaja que están teniendo los chicos. Por eso el proyecto se creó, justamente para que el club tenga esto. O sea, que el objetivo es ese. Acá no hay un objetivo como por ahí otros clubes tienen la liga, que es para recaudar y todo, y bueno, y vemos, y después viene el jugador. El objetivo principal era nutrir desde la primera hasta abajo a Sportivo, y bueno, mañana, gracias a Dios, van dos chicos de cuarta, dos de quinta y dos de sexta, a ver, porque pidieron puestos específicos. Sí. Así que ya arrancamos con el proceso. Después séptima, octava y novena también vamos a ver de seleccionar otros jugadores, y bueno, y lo más ansiado para estos chicos, que es el tema de las pruebas de para la primera, ¿no? Que eso es lo que me dijiste, que ya había una fecha probable. Sí, me la tiene que confirmar Ludmila, pero estaban tan ahí. Estaba en contacto en julio, con Mariano, es ahora. En esta semana. A más tardar la que viene. Claro. Porque, digamos, la prioridad la tiene, obviamente, Barraca, porque están en Barraca. Sí, pero sí. También se están abriendo pruebas en todos los clubes, y obviamente a mí como entrenador no me gustaría después ver a alguien que estuvo con nosotros con otra camiseta, pues no, claro, sería el colmo de los colmos. Entonces por eso también estamos apurando un poquito ese trámite. Germán, te pregunto a vos, ¿qué es lo que disfrutás en la cancha? ¿Cómo te gusta jugar? ¿Cómo te ves vos dentro del campo de juego? ¿Sos alguien, digamos, que organiza de atrás? ¿Reta un poco a los compañeros para que se acomoden? ¿Te gusta desde el fondo marcar? ¿Sos más tranquilo y haces tu trabajo calladito? ¿Qué es lo que más te gusta y disfrutás? No, la verdad que por lo menos lo que siempre me han dicho, ¿no? Adentro de una cancha, si hay algo bueno que tengo, perdón, es el buen pie, ¿no? Me gusta salir jugando de abajo, soy más de frenar la pelota, levantar la cabeza, y si puedo salir jugando, salgo jugando porque... No te quema. Claro, es lo, por lo menos a veces, obviamente, ¿no? Uno pierde, pero sí, sin intentar no... ¿Sos de agarrar la lanza, como dicen? Y la verdad que me gusta ir para adelante, me gusta ir con todo, y sí. Va. A veces soy un poquito ese temperamental, ¿no? Bueno, eso medio, sí, eso es bueno. A veces bueno, a veces malo. Acá, por suerte, me tocó manejar la cinta, ¿no? De capitán y yo creo, a veces, ¿no? Me pongo a hablar con mis viejos y demás y creo que por algo, ¿no? Porque sí. Yo me siento un poco... Sí, capitán. Capitán, ¿no? Me gusta hablar, me gusta... Sí, te hace bien, digamos. Las cosas pesa, del fondo, ¿no? Claro. Del hay fondo, veces no, que sí, la sí. cinta modifica para mal y eso se nota enseguida, ¿no? Cuando muchas veces uno da la cinta y se nota sí. Que a alguien no le queda, ¿no? Sí, no. Sí. Bueno, y tenés alguien en que vos te reflejo, por lo menos de sigas, de que me encanta este central, ya sea nacional o internacional. O ambos. No, la verdad que sinceramente me encanta Otamendi. Me gusta mucho su juego aéreo, más que nada, ¿no? Porque no es una persona muy... No es tan alto. Estatura tan alta. Sí, sí, sí, sí. Y me gusta mucho su juego aéreo, igual que Marcos Rojo. Miro mucho eso, ¿no? Sí. Y también cómo manejan el juego de abajo, porque es lo que me gusta a mí. Sí. Salir jugando, si se puede, ¿no? Obviamente. Y mirás eso, mirás, a ver qué decisiones sí. Toman, ¿no? Cuando salen jugando. Sí, porque muchas veces... Acá hay un problema a veces que me dicen, cuando hay que tirar para arriba, sí. Pero a veces claro. que por más que la pelota me venga ensayando o algo, la quiero bajar y intentar jugar. Pero bueno, eso se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo. Hace cuatro años me lo vienen marcando. Exacto. Y hoy en día me lo siguen marcando, pero bueno, claro, yo creo sí. Que es para mi bien y... Sí, no hay duda. Sí, sí, seguro. Eso, tal cual. Son las cositas que vas puliendo para mejorar. Obviamente, sí, obviamente. Él lo hace y yo lo sufro. No. Sí. Claro, cuando sale bien, ¿viste? Sí. Cuando salgo bien, también se viene el reto, pero bueno. Claro. Yo creo, ¿no? Que si está encima mío es por algo, ¿no? Claro, seguro. Es lo mejor que te puede pasar. Que te marquen bien claro. Todavía los errores y eso, y que vayas puliendo esas cosas que si te lo dicen afuera y gente que obviamente. Sabe, siempre es bueno. Sí, lo hace bien, lo que yo siempre le marco a todos los jugadores, que tienen que saber en el momento. O sea, no tienen que hacer todo mecánico, quiero jugadores inteligentes, que claro. Sepan en qué momento tienen que hacer diferentes cosas y en qué momento hacen otra. Entonces, más que nada, esos son los retos que él llama, pero siempre para corregir para bien. Tal cual. Está claro, está claro. Y este y Agustín, porque a vos es un poquito más difícil, porque tanto preguntarte como le preguntó Martín a Germán, porque ¿qué contestás vos? Porque jugaste siempre de 8, ahora ¿qué vas a contestar? ¿Como 9 o como 8? ¿Y a quién mirás ahora? Y ahora tuve que empezar a mirar un poco más a los delanteros, ¿sí? Claro. Antes sí, siempre era mirar a los volantes, sí. Pero... ¿Qué volante te gustaba? Me gustaba Augusto Fernández. Porque te bien. Gustan esa bien, que hagan toda la banda sí, bien sí, sí, por yo el lugar. Soy más así, desbordar, tirar el centro, jugar simple. Sí. Unos toques, buscar la pared. Okay. Y ahora, delantero, nada, mirando un poco de todo para seguir aprendiendo. Y buscar una identidad también ahí arriba. Claro. Pero nada, me gusta tirar diagonales por afuera, me gusta mucho desbordar. Bien. Y nada, aprendiendo también los movimientos, ¿viste? Las diagonales por adentro, algún pase filtrado. Sí. Hay algo que no nombraste y sí lo dijo Pablo. Que se ve que de alguna manera lo tenés mentalmente, porque si tenés goles lo resolvés, pero no nombraste nada de todo eso dentro del área todavía. Sí, no, me gusta hacer gol. ¿A quién no le gusta hacer gol? Sí, obvio, pero, claro que sí. Pero para eso hay una especie de don también, ¿no? Sí. Se trabaja y también está Es esa práctica. Cuestión que está y de repente vino la pelota un poquito más arriba, más abajo, pero uno coloca el pie de manera tal igual que va para el arco, abajo, arriba, dejo del arquero. Los primeros entrenamientos cuando jugaba arriba era un desastre. Ah, ¿sí? Sí, no metía una. Ah. Pero bueno, le vas agarrando la mano, viste, tenés que estar frío. Aparte siempre. Vos estabas con el chip que era claro, volante. Claro. Me imagino pensando, si yo soy volante. Sí, si no, Pablo me agarraba y me decía, pegale al arco. Claro. Porque por ahí llegaba al área y quería meter un pase o quería dársela a otro, viste. Y me decía, Agustín, vos ves el arco y dale al arco, dale, pateá. Y nada, acostumbrándose también, viste, enganchándole la mano a eso y siempre pensar en el arco. Siempre también, no sé, claro. El egoísmo natural de adquirir el egoísmo natural del 9, claro. ¿No? Pero con mucha sapiencia, y enseguida pienso hoy, no sé si vieron la jugada de Lukaku en la última del partido, que es un 9 pasar, que siempre define, la dejó pasar. Porque vio que venía solo el otro ahí. Y si él metía la pata, lo tapaba el japonés, lo cubría justo. Bueno, grandes detalles, ¿no? De grandes delanteros. Así es. Se nos va el programa. Sí, se nos va el programa. Porque cuando empezamos a hablar así, yo miro el reloj. Sí, porque por ahí la parte empezamos todos. Nachito, nos miramos acá y son las 9:15, ¿viste? ¿Cómo? Para ir cerrando, nada, preguntarles cómo sigue. Se viene fecha con italiano, creo, dijiste, Pablito. Sí, el sábado con italiano. Partido importante, lindo, para jugarlo. Uh-huh. Los que pueden. Sí. Los que los están expulsados no van a poder jugarlo. Ah, sí, no, los que están expulsados. Claro, obviamente. Sí, puede pasar eso. Así que, bueno, vamos a ver cómo. Está anunciado lluvia igual, pero tratemos de que no. Bueno. Pero bueno, va a ser lindo partido. Por lo que significa italiano en el fútbol, claro, no nos enfrentamos a por ahí un club social o deportivo, exactamente. No. Y bueno, el momento de achicarle la diferencia se va a hacer lindo partido. Bien, interesante. Bueno. Tenemos apenas uno o dos minutos. Generalmente cuando vienen invitados nuevos por ahí quieren mandar saludos. ¿Se acuerdan de algo? ¿Alguno, viste, algún compañero? Che, si vas, manda saludos. No, sí, seguro. Estuvieron hablando compañeros antes de llegar y me decían, che, mandame un saludo personal. Claro. La verdad que saludos para todos en general. Bueno, a mi familia, a mi papá también, que me dijeron que me iban a estar escuchando. A mi novia y bueno, nada más que decir. Y estamos a la expectativa, todavía me queda una fecha por cumplir, así que ahí nos bancando los compañeros. Nos dimos cuenta que eras parte de los. Así que bancando los compañeros desde afuera, ¿no? Y para volver con todo de vuelta. Claro que sí. Me parece bárbaro. Bueno, Agustín, ¿algún saludo? Sí, no, saludos a mi familia, bueno, a todos los que me apoyan y a todos los chicos del club que nos están escuchando. Bueno, bien. Y nosotros nada, siempre acá desearles lo mejor. Sí. Hemos visto muchos proyectos, muchos chicos, y que arrancaron de abajo con tiempo, y hoy los vemos que algunos debutado ya en primera. Y así que es un placer, es todo un llega. Placer enorme. Sí. Así que bueno. Muchísimas gracias. No, de nada. Y bueno, Pablo, nada más que agradecerte. A ustedes. Gracias por invitarme y bueno, hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Sí, porque aparte va cada vez moviéndose cada vez más el proyecto y va creciendo. Señor. Siempre hay novedades. Así que vamos a estar seguramente en breve en contacto, sea acá o por teléfono. Por teléfono. Ningún problema. Bueno, nos vamos a la última pausa. Y nos resta dar toda la información de los que sí se ha disputado, las distintas competencias que ha tenido Sportivo Barracas en las distintas disciplinas.